Hola chavos, ¿cómo están? De regreso en el tercer programa, iniciando las semanas con Pokesign, bueno, en la nochecita. Y ya, eso es lo único bueno que yo le veo los lunes, ¿eh? Venir a estar un ratito aquí locutando con ustedes en la radio. Aquí también está, claro, su male. Pero bueno, chavales, buenas noches, saludos a todos. Hostias, tíos, jolines, y bueno, concurro con Suki, el único bueno del lunes es este programa, por lo menos en mi día, así que pues bienvenidos sean a todos. Y también le pasamos la bola, que pues también hay que presentarla, a Pinkstar DJ Lily. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí pues, como bien decíamos, hoy es 5 de agosto, empezamos bien ya con el pie derecho este octavo mes del 2019. ¡No! Y aquí, pues... Llegó el mes 8, no. ¿Por qué? Ay, ahí va el otro, ¿por qué? Gracias, vale. Bueno, como bien es mucha celebración ahorita en agosto por Anime Nexus, pero también aquí en Pokesign celebramos. ¿Por qué? Claro, ¿por qué será? ¿Quién cumplirá años? No sé. No se dicen, pues, que alguien, no, por ahí. 90 se cumple sus 16 primaveras. Claro, justo 16, of course. 16 primavera, ya casi tocas el timbre, ¿eh? O sea, ya. Ay, cállate. Sí, ay, ya falta poquito para mi cumpleaños. No quiero, desde que inicia enero, yo ya vengo haciendo la cuenta regresiva porque, ese mes cumple un regalos, familiar, ¿no?, mío. Entonces es como de cumple él, ya, a partir de ahí, pum. Empieza la cuenta regresiva. Pero pues estás en la plena, en la vida, o sea, estás... En la plena de la vida, sí. Exacto, en la juventud eterna. Ya tú sabes. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver a quién tenemos aquí en el chat. No sé si ahí me ayudas, porque vemos, medio acá el asunto con el Discord se me está todo. Ok, bueno, ahí tenemos a presentes Lord del Lord el Mega, a Koro Sensei, ahorita que estuvieron transmitiendo ahí junto con Akari, muchos saluditos. A Super Omega, también tenemos por ahí a... Ah, bueno, que nos comentaba aquí Lord del Mega, son de los cachorros de la RAN. Ah, ¿se refieren a nosotros? Los bueno, es que somos los nuevos, pues. Somos los nuevos, nomás por eso. Puedo aceptar ese nombre. Aunque así decía el wherever, así que tampoco sé qué onda con él. ¿Y es al 100%? Pues es que está bien que uno sea un chaval, ¿no? Sea un jovenzuelo, pero de todas maneras, pues, internet ya tenemos rato, entonces, pues... Vale, que ya te salió lo español, tío. Jolín, el macho que estoy flipando, tío. Estoy que mola un mogollón este programa y que, bueno, ya está... Pues, chaval, ¿no? Bueno, español. Acá nos dice el Zoom, claro. Porque no solamente sí. El del Dross. ¿Cuántas sino copas tenés vos también? O sea, no es un argentino, el Dross, español, ¿qué más? Pues ahí tenemos de todo un poco en la viña del señor, porque también le podemos rezar a nuestro Dios, el Diego, grande Diego, y ahí podemos cantar la rola de Maradona. Gran rola, si quieren que la pongamos, ustedes digan y ponemos la rola de Maradona, pero bueno. Bueno, díganse, pídanselo a Pink, porque ella es la que nos censura a mí y a Suki, que intentamos poner rolas más jocosas, más acá en la onda de los chavos, ¿no? Pero porque esto es de Pokémon, entonces pues, sí, bueno, sí, cierto. Es como si fuera una dictadora. Pues es la más grande. Ah, sí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ah, no es cierto, no. Ya estoy, yo soy el sándwich aquí. Aquí yo soy el sándwich. No, yo quien creo que entendió, todos entendió. Entonces. Quien entendió, entendió. Bueno, aquí pues continuamos saludando aquí a la gente. Ahí nos decía que vaya llegando. Tranqui cachorros no son los únicos. Ah, también hay otros que apenas van empezando. Ah, muy bien. Yupi. No nos están haciendo la novateada nada más a nosotros. Muy bien, me parece estupendo. A ver, estamos más que todo aquí ahorita de momento, pues esta es la hora de la plática, de que nos cuenten de la guasa, cómo estuvo su fin de semana, para que recordemos, ya saben que estos primeros 15 minutos es para que ustedes y nosotros ahí convivamos un poquito. Entonces, para que nos vayan comentando cómo inició su semana, cómo inició su lunes, sí, bonito, feo, ¿ya regresaron a clases o qué onda? A Kari Himura, gracias por el rol de locutor. De sí, QM. Acá estaba llorando con nosotros en Zoom, Alex. No, hombre, es que nosotros no tenemos poder, ay, hombre. Yo no dije nada de eso, lo están inventando, ya ves cómo son. También Laura nos manda saludos desde Costa Rica, pura vida, mae. Saluditos. Para ella, Costa Rica. Mae. Pura vida. Son varios. Eres multiacentos tú. Pues claro, hay que saber de todo. Hay que saber de todo un poco, crack. A ver. Pero, acá nos decía también, Frey, ya comenzó el Pokémon en Anime Nexus, yay. El Pokémon no, Pokésign. Pokésign, así nos llamamos. Sí, no, porque ahora si nos ponemos muy técnicos, Pokémon empieza los domingos. Así que... En Estados Unidos, iba a decir, mira, japonés, es en Japón. Ya no sé cómo está la cuestión de Pokémon en Estados Unidos, así que nie. No. ¿Qué son Estados Unidos? ¿Tienes quién lo conoce, che? Nadie. Pero bueno, ¿y ustedes, chavos, cómo han estado? ¿Cómo inició su semana? Porque pues bueno, la mía está muy aburrida, me la pasé como 9 horas en el trabajo, así que... Uf. Yo aquí a calor, súper acalorada. Aquí ha sido, ha hecho mucho calor, así que... Yo he estado muy ocupado con la vida, ¿no? Pues, no normal, pero hoy, el día de hoy, después de como 10.000 años, decidí ver Death Note y no me arrepiento, está bueno, ¿eh? ¿Apenas? Es que yo soy un normie, yo sigo las modas y dije, pues, ¿por qué no? Vamos a ver Death Note en 2019, ¿no? Japonés, latino, inglés, coreano, chino. Latino. Hay que apoyar al doblaje. Fíjate que el doblaje de Latinoamérica en cuestión de Death Note no está malo, solamente algunas cosas dices... Y lo peor es que ya veo algunos actores y digo, es este güey, es este sujeto, es este sujeto, y así, o sea, ya los ubico, que ya escuché al papá de Light y dije, es Pepe Lavado, en paz descanse, y me parece I know that feeling. Mira, Lord el Mega aquí comparte una opinión que nos ha estado recalcando también Zoom desde hace un buen rato. El mostazo de la representación gráfica del Cruz Azul. Así es. Y de eso vamos a hablar en un ratito. Exacto, que hay mucho de qué hablar del anime, ¿verdad? Se dice. Oye, pero hablando del Cruz Azul, perdió pues, contra quién? Perdió 3-0, pero no me acuerdo contra quién. Ojalá que no haya ninguno del Cruz Azul aquí, perdonen, digo, yo no soy así que muy muy partidaria de las ligas nacionales, soy muy maleta conmigo. 3-0, nada, pero pues oye, bueno, tengo americanistas y de Tigres aquí en mi casa, así que ¿qué te puedo decir? Oye, pues hay de todo en esta casa. Odíame más. Odíame más, sí, pero no, yo estoy neutra, yo no le voy a ninguno. Pero no, mi comentario por lo del Cruz Azul no iba por ahí. Y sino el hecho de que subiste nuevo video. Así es. Y hablaste de ligas. Así es. De ligas. Ligas. Podemos hablar de ligas. Y ¿sabes qué me llegó? Risa que me llegó un comentario por ahí que me decía un batillo en plan como de, me gustó mucho el video, me suscribiría, pero no me gusta el fútbol, ni el Chicharito o la selección mexicana. Y yo quedé como, qué triste. Okay. O sea, entonces no vio el video. O sea, yo creo que vio los primeros 3 segundos, dijo Nel, chido, demasiado fútbol mexicano. Demasiado fútbol mexicano. Exacto. Mira, por aquí dice Superior Omega, que me entiende porque él tampoco ha visto Death Note. ¿Ves? No soy el único y pronto veré Evangelion en algún momento si me animo. ¡Oh! Te deseo suerte y yo te sugiero. La voy a ver en japonés. O lo ves en japonés, o lo ves con el primer doblaje latino. No quiero que estés hablando como alemana, así como así. Eso es más marcado en el redoblaje, el segundo redoblaje y el tercero. En el primero no se le nota, en el primero no se le nota mucho. O sea, sí lo tiene marcado, pero no es así como de casi rosa, no, claro que no. O sea, sí lo tiene más levesón. Sí se nota que es extranjera, pero Norma Echeverría hizo un excelentísimo trabajo con Asuka en ese tiempo. Así que Asuka. Yo te recomendaría que si lo quieres ver en japonés, velo en japonés. Lo veré en japonés. O latino primer doblaje. Porque ya o sea, sí conozco todo el lore de Evangelion, porque pues es ya una... Es un anime de culto, vaya, al final de cuentas. Me sé la historia, sé cómo termina, sé lo del hombre de todo y esas cosas. Pero pues no la he visto como tal, entonces pues uno puede darse algunos lujos de vez en cuando, ¿no? De ver unos ánimos, y más que todavía estamos de vacaciones. Bueno, a mí me queda una semana, pero bien. Bueno, en todo caso, sí, cuando la vayas a comenzar a ver, creo que te voy a pasar unos videos de más que todo del orden, porque bueno, creo que te vas a revolver con las películas. Ah, probablemente. Pero entonces, primero sí, voy a acabar de ver. Voy en el capítulo 22, ¿verdad? Uf. No, yo sé que vas a odiar a algún personaje por ahí. Luego me dices eso. Pero bueno. ¿De las películas o la serie? No, la serie, la película. No, la película no. Adiós, bye. Lo siento. Sí, no. ¿Cuál de todas? Digo, nada en contra de los cambios, pero no. Estamos hablando de Death Note, no de Evangelion. Ah, ya, perdón. Ya, se salió del tema de Evangelion, adiós. Ah, ok, no. Aquí decían la... ¿Cómo se llama? ¿Quién decía aquí? Acá dice Lore Mega, debería haber Scaflón. Scaflón, sí. ¿Cómo no? Diciendo Scaflón, hermoso anime, sí. Muy, muy, muy bueno. ¿Sabes qué? Muy bella música también. Pokémon. Bueno, también. También. No, sí, pónganse al día todos. Bueno, yo sé que aquí hay varios que están al día y de hecho están esperando a escuchar la opinión que tenemos sobre el capítulo de ayer. Eso es de lo primerito que vamos a tocar en el bloque que sigue después de la del corte musical. Que hablando de música, por cierto, Pin, ¿cómo vamos a manejar si quieren pedidos? Ah, bueno, y ahorita tenemos ahí lo que tenemos un ¿cómo se llama? Canal de pedidos en el Discord, imagino que ahí podría entrar. No sé si tenga acceso todo el mundo ahí a ese. Ahí sí que no sé. Ahí que nos apoyen ahí a Kari y compañía, a ver que nos expliquen ahí cómo estaría el asunto. Uh-huh. Sí, para que la gente que solo, que pues bueno, que va llegando y que tampoco le ha terminado de captar a todo esto del Discord, porque pues hay gente que no lo había usado y se creó incluso específicamente para esto, pues para que le vaya entendiendo un poquito y si quiere escuchar canciones, y si se puede, pues las vamos poniendo. Pero ahí sí, ahí sí, espero que nos puedan ayudar a Kari y todos los demás locutores que tienen un poquito más de experiencia. Acá nos decía Zigzag, sí, cierto, aquí había dejado un comentario que está leyendo. Muchos no hemos visto el último episodio aún. Ups, bueno, mira. En un ratito más creo que ya casi nos vamos al corte musical. ¿Tienes cuántos minutos? ¿Cuatro? Sí. O menos. Tienes como 4 o 5 minutos para ir a informarte del capítulo de ayer. Porque aviso, aquí hay spoilers. O sea, hablamos prácticamente del capítulo semanal. Ahora sí que nosotros lo vemos el día de emisión prácticamente ya con su título. Entonces, sí, aquí no es área libre de spoilers. Acá me dice a Kari pues que les manden los pedidos por interno. Bueno, así como le hicimos la otra vez. Que nos lo manden aparte para cuestión de los pedidos. Pero okay, sí, perfecto, si no quieres zigzag, pues ahí nos lo... ¿Cómo decirlo? Estás ahí un ratito y en media hora más aprox regresas. O algo así, le pones mute a la radio, algo así. No sé cómo le hagas, pero es. Sí, pues vamos a estar hablando como unos 15 o 20 minutos del capítulo, probablemente, que son lo que duran los bloques. Entonces, aprox, te ves el capítulo y luego ya te regresas, estás el bloque musical y luego ya. Otra. Saludos también a Lilia Gamer, que nos está escuchando, pero como no tiene Discord y se rehúsa a utilizar la tecnología. Lilia, pues, me decepcionas, Lilia. Pues me está comentando aquí por Twitter qué onda. Entonces, pues ya después de burlarse de mí por no ver Dead Note, hasta aquí el aviso para ti, ¿no? Bueno, mientras vamos rápidamente ahora hacia el corte musical, vamos a escuchar Pokémon Dance Mix. Ahí para la gente que creció viendo Pokémon Latino van a recordar esta canción de fondo. Es bastante rítmica, la verdad. Y pues ahí disfruten del tema. Mientras estaremos enseguida regresando aquí en PokéSign por Anime Nexus. Ya volvemos. Ya volvemos, cracks. Pokémon, Pokémon, Pokémon, Y estamos de regreso luego de haber escuchado Pokémon Dance Mix. Y eso que, bueno, el tema que escucharon es interpretado por María de Jesús Terano, también conocida como Jade. ¿Jade? Algunos, Seguramente algunos ubicarán su voz por interpretar los temas de Ralme y Medio y Mikami, la Casa Fantasmas. Sí, Mikami. Sí, cómo me encantaba esa canción. Pero prácticamente sí. Casi todo lo de Ranma ahorita lo está sacando casi todo. Haciendo un pequeño paréntesis fuera de total de Pokémon. Está haciendo mucho, digamos, como que entre comillas fandom. No sé cómo esté la situación ahí con esto de los discos, pero yo lo catalogo de mientras como fandom de muchas canciones de Ranma y Medio y creo que las full de Mikami. No estoy segura si está agarrando ahorita alguno de Pokémon, pero ella llegó a interpretar ¿MSC Pokémon Master? Sí. A muchos les gustó, a otros no, pero bueno, para que ubiquen más o menos quién interpretó este tema, que la verdad le quedó muy padre, es de los que me gusta cómo le ha quedado y es de mis favoritas de todo el lore de Pokémon Latino en cuestión de canciones, así que cada vez que la escucho me pongo a bailar, no sé. Sí, es muy buena la verdad. Pero bueno, veo que hay demasiado... ¿Comentario? Hay demasiado comentario, está muy activo el chat, eso es bueno, aunque bueno, tampoco sé qué tan bueno porque se me están perdiendo los comentarios aquí. Pero bueno, a ver. Estaban hablando aquí un poquito de la locución, que el programa, A ver, muchachos, me perdí con sus comentarios, ¿dónde están? Pero bueno, Zoom de momento no está, tuvo que salir tantito, en un rato regresa. Ajá. Pero bueno, eso no impide que hablemos del episodio o nos esperamos a que él regrese, Pink, tú dime. Pues podemos hacer rápidamente una pequeña introducción al episodio y ya después debatirlo como tal. Va, me parece, mínimo. Digo, a fin de cuentas esto no realmente no es como que una opinión, es prácticamente un repaso. Así que sí, me parece perfecto en lo que esperamos eso. Ok, bueno, como algunos ya, para los que estén al día, bueno, actualmente estamos en la Liga Alola. El penúltimo episodio había concluido, bueno, en un cliffhanger porque había comenzado oficialmente ya la batalla de Ash contra Hao con Rowlet y Decidueye, o Junipa como lo conozcan en japonés. Y ahí estuvimos pues viendo obviamente cómo fue desarrollándose la batalla y nuevamente el capítulo acabó en un cliffhanger, ahora con la pelea entre Sófocles y Kyawe. Sí, que pues por spoilers, bueno, no sé si podemos decirlo, ¿sí, no? Sí, mira, sí. Hay gente a la que le gustan los spoilers, hay gente a la que no. Si no les gustan, tápense los oídos, es rápido. Bueno, pero, hace unos días... Esta zona no es libre de spoilers. Ah, bueno, hace unos 3-4 días ya se liberaron spoilers de quiénes van a estar en las semifinales, obviamente, que serían Ash, Guzma, Gladio y Kyawe. Digamos, obvio, algunos sí. Puede ser una sorpresita, otros no, de cómo van a ser las... Muchos estamos viendo si la final de la liga sería Ash contra Guzma, pero resulta que la pelea de ellos sería en la semifinal. Y en todo caso sería la batalla de Kyawe contra Gladio. Y pues de ahí vamos a ver quiénes quedarían para la final. Obviamente, ahora sí, lo más fuerte, o lo más probable, es que ahora aquí sí sea la final de Ash contra Gladio. Es lo más probable, porque a ver, yéndonos por lógica, creo que Gladio es mucho más fuerte que Kyawe. Eso ya está por sentado. Y mira, no me acuerdo en qué momento, creo que no fue en la radio, pero sí me comentaste que en algún momento querías ¿Querías que hubiera una revancha entre Ash y Guzma? Así que te dije, es muy probable que te la den. No sé si en la liga, pero es muy probable que esa revancha sí te la den. Porque Pokémon tiende a dar oportunidad a las revanchas. Entonces, es muy probable que esa revancha la den aquí. Y por como estamos viendo los capítulos de Sol y Luna, es muy probable que Ash le gane. Si evita usar cierto Pokémon. Yo digo que... Ahí, pero bueno. No, pues sí, es me alegra que sí, la revancha la tuvieron, la va a tener por la primera batalla que tuvieron hace unos episodios atrás, por eso estoy feliz. Pero sí, me da cosa ver cómo va a desarrollarse esto. Y bueno, otro spoiler es que, pues, para quienes no ubiquen, obviamente Kiawe tiene una hermanita llamada Mimo en inglés o Hoshi en japonés. Resulta que el equipo Skull va a, ¿cómo se dice? Va a buscar a secuestrarla o algo así. Uh-huh. Me imagino que una manera para sabotear a Kiawe por la cuestión de que él está en la semifinal y demás. Y dicen los spoilers que Gladio la va a salvar. O sea, que ahí va a estar apoyando en esa cuestión. Y después de eso va a ser ya la pelea oficial de Gladio contra Kiawe. Eso va a estar interesante porque, pues, ahora sí va a ser como, digamos, mucha mezcla en la cuestión de el propósito de el Team Skull y además de Bulma, de que pues quieren acabar con la liga, por ejemplo. Para empezar, ese es el objetivo principal del equipo Skull. Exacto. Y pues obviamente esto mezclarlo con la liga Alola, pues unos pueden decir de que es como que relleno, pero no, y es en parte es bueno porque pues ya teníamos bastante que no teníamos algo de antagonismo en la serie. Así que sí, yo digo que la serie ahora sí que se lo quitó casi que por completo, así que esto está bien. Ajá. Así que por ese lado yo digo que le están volviendo más interesante. Porque pues no es simplemente la cuestión de la batalla y la batalla y la comedia, sino aquí también es la cuestión dramática. De hecho. Ah, mira quién llegó. ¿Quién? ¿Yo? No, el vecino. A lo mejor, no, justo estaba escuchando lo que mencionaban y acá estaba leyendo los comentarios acerca de la liga de Alola y pues bueno, ¿qué les digo? Sí, todavía no hablamos de lleno como tal, de hecho estábamos dando un repaso de lo que fue el capítulo en sí, sin dar opinión como tal. Okay. Y estábamos haciendo un poco de mención de los spoilers que ya se filtraron, entonces ya más o menos sabemos cómo está la onda. Pero sí estábamos comentando un poquito de pues qué nos parecía bien, qué nos parecía que no estaba sacado de la manga. Y pues a fin de cuentas, cómo pensábamos que podía llegar a estar la pelea entre Gladio y Kiawe, porque pues a fin de cuentas son dos personajes que en teoría son fuertes. Entonces, estábamos más o menos hablando de eso en lo que esperábamos. Tu gloriosa y grandiosa llegada, Sumalex. Yo me sentí un poco triste por Hau. Sí me agüité. Se me hizo muy injusto. Ahorita entramos de lleno en eso, no. Pero te preocupes. Bueno, solo puedo podemos primeramente leer comentarios porque ya nos están juntando. Sí, vamos a leer primero comentarios y ahorita entramos ya de lleno en la opinión del capítulo, porque créanme, aquí como que hay opiniones divididas. Sí, de hecho creo que entre nosotros también hay opinión dividida. Así que pues sí. Pero bueno. Se está mezclando un poquito aquí con comentarios internos fuera del programa, pero si nos tardamos un poquito en leerlos es por eso. Pero bueno. Sí, así que no se nos agüiten. A ver. Ash nunca ganará la liga, dice el Anónimo Nexus, como ese meme de ¡ja! Dime algo que no sepa. Dime algo que no sepa. Y es que eso es algo que hasta yo comenté en Twitter más temprano. Bueno, no, más temprano no. Ayer en la madrugada creo que fue. Yo puse el día, o sea, ¿cómo fue que puse exactamente? Es que estaban haciendo mención de que ya perdió, ahora sí, a Gala. Entonces yo le dije, jajaja, ¿dónde será la misma historia? El día que entiendan que Ash no va a ganar una bendita liga, hasta el final de la serie van a poder ver tranquilos el anime con aciertos, con sus aciertos y desaciertos. Y es que no quise hacer mención de la Liga Naranja, porque, a ver, yo la acredito. Para mí esa liga es válida porque a fin de cuentas era la liga donde iba a terminar Pokémon. Pokémon iba a terminar en la Liga Naranja, por eso Ash ganó esa liga. Entonces yo la hago válida, yo la veo como válida. Pokémon en el último tráiler la toma como válida, entonces me vale. Pero en su mayoría la fanaticada no la tomó como válida, entonces por eso no hice mención. Pero... o sea, eso es algo que ya todo mundo sabe y por eso a mí me dio mucha risa en la... ¿cómo se dice? En la región pasada, que todos de que ¡sí! ¡Ash va a ganar! Y yo de ¡ja, ja, ja, ja! ¡Pequeños ilusos! Y le terminé ganando la apuesta a un amigo que decía que Ash iba a ganar y yo le dije desde el inicio, mediados de temporada, ¡hombre, este vato no va a ganar nada! Y miren. Pues a final de cuentas, la liga de Alola está dando mucho de a qué hablar, que si vale, que si no vale, que no sé qué, que bla bla bla. Luego ya salieron los puritanos diciendo que X, Y, Z es lo mejor que le ha pasado a Pokémon, incluso más que su propia existencia. Entonces, pues hay opiniones muy divididas, incluso aquí en el chat por aquí leía en plan como es lo que decía, la liga de Alola es una... ¿Qué liga tan floja? Y esa escena me dio mucha rabia, porque cierto Pokémon hizo lo mismo. Entonces, pues, hay muchas opiniones divididas, mayormente las que me ha tocado ver a mí son como que muy en plan de, esa liga chafa, que no sé qué, mejor X, Y, Z, donde todo era bien serio, y Ash era súper maduro, y no sé qué, y Ash, ahí sí era Ash, es como de Ash era todo menos Ash en esa liga, pero pues bueno, al final de cuentas. Sí, mira, acá nos dice Koji-kun, por un lado, que perdiera esta liga está bien, no sería chido que ganara una liga fome y chafa. Lo hubieran hecho ganar la liga de Kalos o Sino, allí sí dio batalla, pero en esta liga con varios participantes de relleno, pues mejor suerte para Galar. De hecho, no todos los participantes son relleno, son muy pocos si los pones a verlo de esa manera. Pero siento que donde menos debería o menos tenía validez para ganar era en Kalos. Precisamente era en Kalos donde no tenía por qué ganar. Es que en Kalos se le dio todo de plato, en bandeja de oro, prácticamente. O sea, no entrenó. Si te pones a ver, no entrenó. Entrenó con Greninja y las veces en que entrenaron sus otros Pokémon fue entrenaron solos. Antes de eso entrenaron contra el Meteoro Dragón del segundo líder de gimnasio, si mal no recuerdo, el Escala no sé qué, con Froakie. Ajá, sí, con Froakie. Y creo que antes contra Viola, los primeros dos gimnasios, que fue donde más o menos vimos entrenar a Ash, pero... Desde que Frogadier evolucionó a Greninja, todo el arco todo se centró en Greninja. Y entonces, a final de cuentas, se vio reflejado en lo que hicieron Goodra y Noivern, o sea, nada. Pokémon que podían ser bastante buenos. Exacto. A la hora de emplear alguna estrategia, o sea, fueron Pokémon desperdiciados a mi punto de vista. Pero sí siento que Kalos era la liga que menos debía ganar. Y por eso yo estaba contenta de que perdiera, que llegara a la final, ok, perfecto, no me importa, piérdela. Yo estaba totalmente contenta porque para empezar no se la ganaba. O sea, sinceramente no merecía ganarla, pero soy la minoría, soy de las que piensa realmente que Ash de Kalos no merecía ganar. Con Sino, pienso que debió llegar más alto, pero sus decisiones no fueron las acertadas, especialmente con la elección de sus Pokémon. Ahí es donde creo que se equivocó. Porque si bien el Ash de Sino tampoco es perfecto en cuestión de desarrollo y en cuestión de decisiones, se vio, era un poquito más, no fue la palabra, continuo en su forma de ser, en el carácter y en la igualdad en el trato con sus Pokémon. Entrenaba con la mayoría de sus Pokémon, no solamente se centraba en uno, que en este caso podía ser Pikachu, por ejemplo. O sea... Cuando atrapó a Chinchar, se centró en Chinchar. Practicó puño hielo con Weasel, llevó a Gligar a entrenar con el tipo que le enseñó a dominar bien volar, e incluso evolucionó a Gliscor ahí. Uh-huh. Torterra, cuando estuvo con Kenny, aprendió, creo que es, ¿cómo se llama? Bola de energía. Sí. Y también trepa rocas, también fue por entrenamiento. Gible tuvo su entrenamiento especial para dominar Meteoro Dragón. Antes de la liga Pokémon, entrenaron varias veces e incluso Conway se pone a chismear para ver qué va a utilizar. ¡Qué rayos! Y cuando Infernape aprende, invita a Igneo y luego se dice, caray, ¿por qué no va a usar Infernape si acaba de aprender un nuevo ataque? O sea, la verdad es que en Sino le echó más ganitas. Sí. Bueno, a ver, vamos a rápidamente leer unos comentarios. Así como continuando lo que decía Koji Kuna, que no sea lo personal, no es solo que gane también, que tenga un buen desarrollo. Y se perdieron dos oportunidades ya solo porque el guión lo dijo. Bueno, no tanto desarrollo en parte sí y no. O sea, y por lo mismo de que, pues, como esta liga de Alola es una liga nueva, pues, obviamente tiene un poquito más de libertades porque, pues, están iniciando. No pueden ser tampoco tan exigentes con la participación tampoco. No, en parte, pero de paso no es como que puedan ser muy exigentes porque a fin de cuentas volvemos a lo mismo. Realmente Alola no es una región como las demás. Como tal, es un conjunto de islas para empezar. Y no se centran tanto en las batallas. Ahora sí, como en el juego, te das cuenta. Sí. Son más como retos. Pues sí, el reto insular y todo eso. Ajá. O sea, no es tanto eso. Entonces, va un poquito acorde a la región. Obviamente, eso pasa con todo. O sea, no necesariamente, no es por defender, pero aplicando un poco la lógica. Cualquier cosa nueva que surja tiene sus libertades de inicio, porque están empezando, necesitan ver si pega, si llama la atención. Imagínate que seas demasiado exigente con tu negocio de primera entrada, pero realmente nunca llamó la atención de que servía que fueras exigente. Entonces digamos que aquí aplica un poco con la liga, cierto que no es la liga de ligas, no es, por ejemplo, la conferencia plateada, que para mí es de las que más me gusta. Bueno. No es, por ejemplo, una conferencia plateada, no es una liga sino, pero, o sea, va empezando. Esa es, digamos, que su defensa más fuerte, va empezando. Entonces, por ese lado no podemos ser tan exigentes con la liga Alola. No sé qué opinan ustedes. Mira, por aquí dice el anónimo Nexus, XYZ es muy, muy, muy sobrevalorada. A lo mejor es la primera por nostalgia o sino. Concurro. Bueno, igualmente acá dice, precisamente ahorita que se hace de floja el ánimo Nexo, dice, Liga Alola, qué liga tan floja, y esa escena me dio rabia. Bueno, ahorita vamos a hablar precisamente de la escena. Ajá. Acá también decía, ¿cómo se dice? Ay, bueno, lo que decía Wolf, de que el Mostaza perdió contra un personaje de relleno en la liga. Entre comillas, sí, no de relleno, porque pues tenía su participación en el juego. Pero claro, no había una forma exacta de cómo incorporarlo al anime y esfuerzo que lo de hicieron, hecho, digamos. De relleno Shota y Alain. Si los vienen ver, sí, desde ese de punto, hecho. ¿Qué bueno, aparecen en los juegos? Shota tenía potencial para no ser de relleno. Hao técnicamente es el rival en el juego, es uno de los rivales, ¿no? Y aquí te pusieron a Gladio como rival. Para mí en el anime de X e Y tenían un potencial enorme con la historia del juego y desecharon todo. Sí, quisieron hacer un shonen acá extraño con X e Y y a final de cuentas no estuvo tan bien porque no se sentía mucho la esencia de Satoshi también como tal. Entonces, pues... Luego, Kudra está mucho mejor en stats que Greninja, claro. ¿Y para qué lo usó Ash? Para que le dieran en su madre nada más. Bueno, aquí decía... Nos dice Frey, pues si gana a Alola y se va a Galar como campeón, no creo, vuelvo a lo mismo, Ash, no creo que gane la liga, a ver, da beneficio de duda, sí, le doy el beneficio de la duda, pero estoy casi un 51% inclinada que no la va a ganar, es muy probable que no la gane, si no es porque la cancelan, por X o Y razón, por lo del equipo Skull, o sencillamente le gana Gladio, que es lo más probable. Entonces, no creo que vaya a Galar como campeón, pero pues igual como otro subcampeón, quién sabe. La verdad es que no sabemos qué vaya a pasar, porque en ese aspecto Alola sí ha sido algo impredecible con ciertas cosas, ¿verdad, Pink? Sí, por eso mismo yo no quiero opinar sobre si Ash va a ganar o perder. Yo quiero que me sorprendan. Alola siempre me ha sorprendido, quiero que lo siga haciendo. Y precisamente le doy beneficio a la duda que gane, porque, por ejemplo, hay que llegar a analizar en algún momento. Una escenita del opening de donde vemos que se está construyendo el estadio Alola y vemos que como que Kukui el profesor tiene una visión de Ash peleando precisamente contra Mask Royal, pues tendría más sentido que Ash pelee contra Mask Royal que Gladio, pero pues como bien dicen ya sería cuestión de que a ver qué van a hacer en el guión. Pero sí, yo espero que me sorprendan realmente. Yo ahora sí estoy dudando que Ash pueda ganar o perder. Antes estaba como que 100% segura que iba a perder. Y aquí la cuestión es distinta. Quizás lo único con lo que no estemos 100% seguros es la manera, porque bueno, estamos ya empezando a hacer un poco referencia al capítulo pasado, pero bueno, para terminar de leer un poquito los comentarios y ya de entrar de lleno al tema, dice el Anónimo Nexus dice, pero era muy estratega en Sino, y sí le faltó Pokémon, además ese guionazo de cómo perdió, por Dios, un Latios, o sea, jaja. Y es que un Latios tampoco es que sea... A fin de cuentas es un legendario. Pero yo digo que como tal, mira, realmente yo no veo problema que haya perdido con Tobías en cuestión de perdió con alguien, porque probablemente iba a perder con alguien. O sea, a fuerzas iba a perder con alguien, tuviera legendarios o no. El problema conmigo fue principalmente que ya nos habían dado rivales tanto en Hoenn como en Johto que estudiaban e interactuaban con Ash. Ya teníamos a Harrison, que interactuó perfectamente incluso antes de llegar sí. a la liga, a la conferencia plateada, y que aparte estudió el combate de Ash, los combates los estuvo viendo, especialmente sí. Puso atención en la pelea de Gary contra Ash. Exactamente. Y vaya, Tyson, no me acuerdo 100% cómo estuvo el asunto, pero se conocieron también... cuando empezó la liga, ¿no? Y se hicieron compas y todo eso, y les contó la historia de su Meowth, bla, bla, hasta bla. Hasta tuvo muy buena química con Mei, porque los dos eran muy glotones, creo que era, no me acuerdo muy bien, pero se llevaban muy bien por lo de la comida. Entonces, sí. Ya nos habían dado muy buenos rivales o potenciales rivales de Ash para ganar la liga, dices, ching, es que este vato lo ves y dices, con razón le ganó. Pero con Tobías el asunto estuvo aquí en que casi fue sacado de la nada. No hubo sí. realmente una interacción. Sí, creo que tuvimos la primera primera mención de Tobías fue por Barry. Se sí. dice que acababa de ver una pelea impresionante. En la batalla de Ash contra Nando, creo. No, uh-huh. contra Conway, no me acuerdo, contra uno de ellos dos. Fue cuando llegó Barry y dijo, no, hay un entrenador de un Darkrai que mató a todos. Pero que derrotó al equipo de todo un chico, un participante, bueno, más con un Darkrai. Y dices, ¿qué? ¿Un Darkrai? Entonces, de ahí es mi problema. Mi problema fue que Tobías como que lo sentí muy sacado de la nada, porque ya que tenían planeado que Ash derrotara a Paul, no había realmente un rival ya fuerte que le diera mucho sí. problema a Ash, si no es que tenía este tipo de detalles. Entonces, sí fue guionazo. No me molesta tanto el hecho de que perdió con Tobías, sino el cómo me lo introdujeron. Sí. Ese es mi único problema. Porque, pues, vaya, si nos vamos por guionazos, todos los derrotos de Ash son guionazos. Pregúntale a la meseta, Gil. Para empezar, bueno, aquí nos estaban comentando rápidamente. Bueno, ahorita que está mencionando en algunos spoilers, aquí preguntaba Lord el Mega de que si Kiawe tiene una hermanita, que si solo el anime. Pues yo tengo entendido que sí, solamente está en el anime, la hermanita. Sí. No recuerdo que Kiawe tuviera hermana en el juego. No, pero sí, no, en este caso. No tiene mucha relevancia que el Kaki. No, pero para lo que es la serie, sí es importante porque, pues, para Kiawe, pues su hermanita es su adoración. Sí. Él procura siempre por ella, que nunca la lastime. Por eso imagino que es importante en la cuestión del episodio de que, pues, la anden buscando. Exacto. Así que, pues, es claro que haría mucho ruido en que la vayan a encontrar sana y salva. Sí, exacto. Bueno. Sí, a fin de cuentas, que no nos extrañe que el anime tenga ciertas cositas que los juegos no. Recordemos que tanto Lana, Sófocles, Mallow y Kiawe son capitanes en los juegos y acá están como estudiantes, no son capitanes del recorrido insular. Entonces, ya hay diferencia por ese lado. Entonces, no nos sorprende mucho lo de la hermanita. Yo tampoco me acordaba realmente... acá creo que lo único más o menos similar del anime y el juego es la historia de Lilie con con lo de su familia como tal, y lo de los Amine, pero no me acuerdo 100%, así que quien se acuerde de los comentarios, pues es libre de dejarlo. Pero, y bueno, el miedo a tocar Pokémon también. Pero por ejemplo, los Amine del juego es diferente a la del anime, para sí. empezar, pero es más eso o menos no me acuerdo. Por ahí va. De hecho, por ahí leí algún comentario de que el Guzma que vemos en el anime se parece a la Luzamine del juego, algo así. Sí. Es como de buena deducción. Buen ahí. Punto. Uh-huh. Acá sí, decía Lord el Mega también, dice la Liga de Teselia es mejor. En algunos puntos te imagino que fue un poquito mejor, en algunos aspectos, no todos, pero en algunos. La manera en la que le gana Pikachu a Serperior a mí se me hizo muy... Ah, bueno, sí, eso sí fue muy... ¿Eh? Sí, Pikachu fue casi le da ahí un soplo al corazón, pero de repente, ¡ay, Pactueno y cola de hierro y bye! Sí, sí estuvo como que medio fumado. Ah, bueno, acá también dice el anónimo Nexus, la Liga Naranja es de relleno, pero mucho mejor que esto. Es que vuelvo a lo mismo, si nos vamos a ser muy estrictos, no me acuerdo si en los juegos también estaba la Batalla de la Frontera. Pero bueno. En los juegos sí, la Batalla de la Frontera sí estaba. Pero eso vino después, ya lo de los juegos, los concursos vinieron después y eso ya estaba en los juegos. La Liga Naranja no puede ser relleno si a fin de cuentas era algo exclusivo del anime, a fin de cuentas todo eso, todo lo que sucedía en el anime era exclusivo, lo único que tenían de base era el juego, pero no era un calco. Para empezar, no era un calco. Entonces, para mí no es relleno, porque te digo, ya Pokémon oficialmente la cuenta como una liga al incluirla en todas las ligas que ha participado Ash. Ahora, ¿que es poco convencional? Sí, es poco convencional, porque a fin de cuentas es más que todo del trabajo de equipo del entrenador con el Pokémon, el cómo obtienes tus medallas, además de derrotar al líder de gimnasio. Pero a fin de cuentas es una liga. Porque es una liga mini regional, digamos, porque si bien las Islas Naranja están al sur de Kanto y Johto, no pertenecen a Kanto y Johto, o sea, está más abajito, entonces es su propia región. Bueno, aquí rápidamente quería aprovechar a mandarle saludos aquí igualmente a otra parte del staff de la radio, a Seruf y a aquí al jefe principal, Sensei Nuyasha, que ahí nos están escuchando, y saluditos. Muchas gracias saluditos. Por estar sintonizando. Saludos. Y bueno, acá también comentaban un poquito más, acá dice Frey, yo propongo que antes de que se vaya de Alola, Suiren le dé el Eevee a Ash y que eso evolucione por intercambio más un ítem a un poke tipo dragón. Ay, no sé. No sé. No creo que se lo dé para empezar. Mira, si a Misty no le han dado un bendito Eevee, yo dudo que Ash te lo den. Exacto, ya con eso. Bueno, acá decía igualmente que Goodra fue un Pokémon muy mal utilizado y entrenado. Es que pues evolucionó prácticamente por la amistad. Prácticamente sí. Por eso evolucionó. Ni entrenó ni nada. Y ganó así pumpas contra Clemon. Y es como de, ¿eh? Sí. No, por favor, no. De por sí, digamos, esa es de las, entre comillas, mejores batallas de gimnasio de Kalos. Tuvieron que barrarla con eso. No, gracias. Igualmente, aquí comentaba, dice Lord el Mega, debería decir, la Liga de Teselia en los juegos es mejor. Ah, bueno, si hablamos de los juegos, es otra cosa. Ah, bueno, los es juegos otra es cosa. Encantar. Bueno, sí, en los juegos, las ligas, en primera, los formatos son completamente diferentes. Aquí hacen como decía el anónimo Nexus, Tobias es el personaje más power de relleno que viste en Pokémon Darkrai, como olvidarle, sin saber los cuatro Pokémon restantes las teorías locas. Sí, me acuerdo que había mucha gente que decía, los Pokémon que salen en el intro, porque si se recuerdan, en el intro sale un Entei y un Lucario y así, la banda decía, esos son los Pokémon de Tobias, ¿o no? Tobias tenía puros legendarios, shinies, y es que Tobias, y es como de, nunca se va a saber cuáles eran los Pokémon de Tobias, porque solo apareció para ganarle la Liga Ash y ya no se ha vuelto a mencionar nunca más, nada. Ni hasta que Tobias ha sabido. ¡Lol! Porque por una parte, pues ya lo mencionó Suki, o sea, una vez ganándole a Paul, ¿Quién contra Ash en esa liga? O sea, realmente nadie. Entonces dijeron, vamos a meter acá al Sasuke y le vamos a poner un un Latios y un Darkrai. Entonces, pues, GG, liga de Sinnoh, que, insisto, Torkoal. Por eso digo que ahí fue no tanto cosa de Tobías, sino el hecho de que Ash hizo malas elecciones con su equipo Pokémon. O sea, haber apuesto a Infernape, sí. A Snorlax, hasta Raptor, a Gliscor, al que sea de Sinnoh. Bueno, Gible lo hizo muy bien, la verdad. No sé, pero bueno. Es que, o sea, incluso Heracross 2, por tipos, o sea, pudo haberle ganado sin ningún problema a Darkrai, pero pues dijeron Nel. No, bueno. Acá que rápidamente, ¿qué otros comentarios decían? Ah, bueno, para la final al aparecer a Tobias sí gana esta también. ¡No, hombre! No. Bueno, rápidamente, pues, ya fue prácticamente, hicimos una verdadera intro a lo que vamos a hablar prácticamente ahora sí viendo el episodio, pero rápidamente vamos a irnos a un corte musical. Bueno, aquí tenemos ya dos peticiones aquí que nos hicieron Frey y Superior Omega. Aquí Frey nos pidió el tema de equipo del equipo Rocket, Rocket Danka, que fue uno de los temas que escuchamos en Kalos. Sí, o en XYZ, por los seiyus. Que debo decir que la canción tiene ritmo, me agrada. El equipo Rocket siempre ha tenido muy buena música. Y por parte de Superior Omega, aquí tenemos la canción de Jigglypuff. Así que estaremos escuchando estas canciones. Y nos ahora. Sí, por favor, no se duerman. Regresando del corte, ahora sí vamos a estar hablando oficialmente, ahora sí, del capítulo de el día de ayer. De la batalla, sí, ahora sí, de Rowlet contra... Ahora sí, de lleno, ufa. Ajá, y así vamos a debatir, ahora sí. Chan, chan. Bueno, les recordamos que estamos transmitiendo PokéSign en Anime Nexus. Son las 9:58 p.m. Enseguida volvemos, no se vayan. ¡Adiós! ロケット弾の K の字は K が K の K ロケット弾のちっちゃいツアー 当たり前よ悪だもの らっしゃいらっしゃいかかってこい ピカピカチュー強すぎにゃガイオニューチャ ーやんな感じが飛ばされて下に見えるは小さな地球森も山もポケモンもみんな一つさいい感じ下先がどこだっこて明日に備えて腹ごしらえ見上げる月が輝いて目と目を合わせて笑い合うにゃーあっあっあっ 弾のトの字はとんでもなくかっこいいねとロケット弾の弾の字は 団子うまいにゃんのだ ロケット弾のんの字は うんぎょぶやっこいしょ うんぎょぶやっこいしょ うんぎょぶやっこいしょ な う ん いい感じと見上げたら関門海峡文字下関 大人も子供もじゃりんこも一網打尽さ かけましょう 負けたって明日に備えて眠りましょう見上げりゃ星が流れてくお願い唱えて舌をかむいた 我ら不滅のロケット団ピカチュウ追いかけ どこまでも は実は女優 ロケット団の小次郎は 王冠コレクター ロケット団のニャースは 人みたいに暮らしてますけどニャーは一応バキネコポケモンなんですニャー そうなの そうなんす やな感じのその後は 半身 反省 ご飯再生 レディーさんジェントルマン改め気持ちでいざ行かう たまたま負けただけ明日は微笑む勝利の女神 見上げりゃ涙も乾いてる 泣いてないけど本当はね 答えてあげるが世の情け。 世界の破壊を防ぐため、 世界の平和を守るため、 愛と真実の悪を貫く、 ラブリンチャーミーが敵役、 武蔵 小次郎、 銀河をかけるロケット団の2人には ホワイトホール、白い明日が待ってるぜ。 Ya regresa Pokesign aquí en Anime Nexus. Continuamos con PokéSign, aquí en Anime Nexus. Ahora estamos de vuelta aquí en PokéSign. La Pink se nos estaba durmiendo por el tema de Jigglypuff. Ok, ya. Sí, es muy bonita canción, la verdad es que sí. Acá decía Koichi-kun, solo faltó Jigglypuff en el mini arco cuando regresan a Kanto en la a Alola. De hecho, sí, fue a Alola. ¿Te extrañó? Fue a Alola. Ahí tuvo una pelea contra este... ay, ¿cómo se llama este Pokémon Koala? Siempre se me olvidó. ¿Cómo se llama ¿Quién? Koala? El Pokémon Koala, ¿cómo se llamaba? Komala. Ándale, Komala. Ajá, y tuvieron prácticamente contra el Komala de el director Oak. Sí, sí podemos llamarle director, ¿no? Porque prácticamente sí. Es eso. Este, de los primos Oaxaco de Oak. Exactamente. Acá dice... ¿qué nos decían por acá más arriba de comentarios? Ah, perdón, ahí que nos perdimos un poquito. Ahorita ya son las 10:08 p.m. del centro de México. Ya estaremos terminando el programa dentro de una horita más. Así que creo acá... pertinente, señorita y jovencito, que ya hablemos del respectivo tema, porque sí. A ver, pues denle. Empiece. Pues denle, no, más bien diga usted, jovenazo, porque ayer yo le pregunté que si todo estaba bien y no me respondió. es que no estaba bien. No, es que, a ver, es que tuve sentimientos encontrados tras la batalla de Hau contra Ash. Primero que nada, porque yo nunca confié en Rowlet. Jamás he confiado en Rowlet. Siempre lo he dicho, eres muy bonito Rowlet, pero para pelear, la neta no. Entonces, pues a mí me tenía eso con el alma en un hilo, ¿no? Entonces, también el hecho que Ash dijera como, no, pues este men quiere pelear, pues lo voy a dejar que pelee. Y es como de, ay no, Satoshi, por el amor de Deus, doctor, ¿qué está pasando? Doctor García, sí. Entonces sí me estaba un poco asustado y ya cuando vi el desenlace dije, ay cabrón, pues ¿qué está pasando? Y ya en esta parte del pájaro osado contra el ataque aéreo, pues la verdad yo al principio sí me la creí porque no había visto ningún spoiler hasta el momento. Y dije, y me encantó, eso debo admitir, me encantó la cara que puso Ash. Sí. No la de decepción, sino cuando se dio cuenta de que cuando el Caudan sacó el bar y empezaron a ver que se había quedado dormido, la cara de Ash era de, te voy a meter unos puñetazos en el pecho, mi estimado Roble. Y también, o sea, también pensé que dije, Caudan definitivamente odia a Hau, no lo quiere, no lo estima. Porque fue como acá, fue como esa banda que mete gol y lo festeja y no, fuera de lugar, ¿no? Y así luego se agüitan. Exactamente lo mismo le pasó a Hau. Y luego que, o sea, ese ataque de danza pluma estuvo medio raro. Según yo, así no funciona danza pluma, te baja el ataque. No, según yo tampoco. Pero pues bueno, es la lógica del anime, eso no lo vamos a cambiar. Siempre ha sido así el anime, los ataques funcionan como quieren. Y a final de cuentas, pues le ganó con el Brave Beard, ¿no? Y no sé, o sea, por una parte, me alegró que ganara Ash en cierto punto. No me gustó la forma en lo que lo hizo, porque sí se vio. Yo lo sentí muy injusto para Hau. Y la neta sí me agüitó mucho esa parte donde se encuentra Caudan después de que le arruinó la vida. Y es como de, no, pues no pude ganarle y se quebra. Esa parte sí dije, ay, cabrón, esto está. Está fuerte, ¿no? Porque pues dije, imagínate ser Hau, que sientes que por fin ganaste, que ya venciste a tu rival y todo tu esfuerzo valió la pena para que llegue tu abuelo. Ese vato no está dormido nomás. Y fue como de... Entonces, creo que Satoshi... Es que Rowlet no era el indicado para eso, o sea, no siento que haya... Y también la estrategia de Ash de usar el movimiento Z al principio no lo entendí, fue como de, ¿pa qué? O sea, ¿qué pretendía con usar un ataque de tipo planta contra otro tipo planta? O sea, hubiera tenido más sentido si hubiera tenido el cristal Z de tipo volador, si lo hubiera tenido. Entonces, a mí, debo admitir, no me encantó ese combate, no puedo decir que diga, o sea, no lo puedo defender, pero tampoco lo voy a satanizar como toda la banda que hizo, es la manera más, ridícula, es el combate más ridículo cuando olvidan el cómo fue, cuando Squirtle fue eliminado por quedarse dormido. O cuando Charizard ahí fue un ataque, decidió, ahí fue una... decidió no pelear. La diferencia es que la diferencia ahí fue un ataque Pokémon. En este caso, Rowlet se durmió por voluntad propia. Y pues, la verdad, si bien en el caso de Charizard no quería pelear, lo que realmente terminó por eliminarlo fue que Ash se retirara de la pelea. Porque ya no tenía otro Pokémon. De no haber retirado a Charizard, técnicamente seguiría... Bueno, ya ni sé. No, yo creo que en ese punto, en algún momento, el árbitro hubiera dicho, Charizard se rehúsa a continuar la batalla, el ganador de la batalla es Richie. O sea, sinceramente bueno, no. No, sinceramente no creo que hubieran permitido que continuara el asunto así, porque Charizard no se estaba moviendo. Ahí era prácticamente, estaba ignorando las órdenes de su entrenador, así que cuenta como... Sí, pero al final lo que lo llevó al final perder es que Ash retirara a Charizard. Ah, no, claro. Oficialmente hablando fue eso. No sabes, o sea, estás diciendo que no sabes realmente qué hubiera pasado o cómo hubiera seguido el asunto de ahí, de no haber retirado a Charizard, seguramente hubiera continuado la batalla. Y yo de hecho sí te la cortan, porque si el Pokémon no se mueve, o sea, estás... No, ya me acordé, eso es cierto, porque en la batalla, en la Liga Joven, cuando Morrison se rehusaba a seguir peleando... Ahí el árbitro estaba a punto de descalificarlo hasta que Ash le dice que no lo descalificara todavía. Y ahí fue cuando ya lo regañó a Morrison de por qué no estaba peleando. Y cierto, técnicamente sí, lo iba a descalificar. O igualmente en la pelea de Ash contra Richie, técnicamente Ash iba a perder, pero pues Richie fue el que pidió que aplazaran todavía más la pelea, porque él confiaba que Ash iba a llegar al estadio. Pero sí, hay diferentes cosas, sí. Pero en este caso fue porque... Es que ahí he estado viendo unos argumentos y técnicamente sí cierto. Por ejemplo, cuando fue la pelea de... ¿Qué fue? De Gladio contra James. Ahí Nanu se verificó que el Manearly de James realmente estuviera completamente debilitado. Cosa que precisamente en la batalla de Ash contra Hau no hizo. No fue a verificar que realmente Rowlet hubiera perdido. Porque estaba boca abajo. De haberlo volteado para verificar si estaba debilitado o inclusive dormido, creo que haberlo verificado hubiera hecho un poquito más cómica la escena, no haberle dado la victoria directamente a Hau. No, pero si te pones a pensarlo de igual manera, yo sostengo lo que dije desde ayer, es prácticamente un me vale el encuentro, estoy dormido. O sea, era el peor momento para dormirse, porque entiendo cuando usas somnífero, pero o sea... no es lo mismo que uses el ataque de descanso, porque no te lo ordenaron, no se lo ordenó Ash para empezar, y no se supone que es algo que Rowlet sepa hacer. O sea, se está durmiendo porque simplemente le dio sueño y ya. O sea, a fin de cuentas yo creo que el árbitro hubiera dicho descalificado, o sea, se quedó dormido, o sea, literal, no tiene razón de ser para dormirse, simplemente se le antojó dormirse. Y eso es algo que en este momento yo odio de Rowlet, porque sí, concuerdo que pudieron haber ido a verificar y todo. Eso fue una mala jugada del episodio, sinceramente estuvo muy mal manejado. Pero pienso que ahí sí, de plano, la decisión del árbitro no estaba mal. Ahora, acá Zoom estaba diciendo que jala o caudada, no me acuerdo cómo se llama en inglés. Ya me acostumbré un poquito al japonés. No quiere a Hao. De hecho, no, si le decía a Pink ayer también. Yo le decía a Pink que de hecho esto lo hizo más por Hao que por Ash. No por ser justos, sino por el hecho de que él se dio cuenta que Rowlet estaba dormido y él no quería que su nieto ganara de esa manera, sino que de verdad derrotara al Pokémon y lo noqueara. O sea, quería que Hao sintiera una verdadera victoria, porque... A ver, seamos honestos. Imagínense en algún momento que, o sea, ya habiendo ganado, de haber dictaminado literalmente ya la victoria y así se queda, Ash pierde. ¿Cómo se hubiera sentido Hao de simplemente saber que ganó porque Robles se quedó dormido, no porque de verdad el ataque le afectó, simplemente porque se durmió. O sea, Jao no hubiera estado contento. Y hasta estoy casi segura que hubiera pedido que se reanudara la batalla. Estoy casi completamente segura. Así que para mí la acción de Hala, si bien fue algo conveniente para Ash, porque al final terminó ganando, fue más para Jao. Fue más para apoyar a su nieto. Y que fuera una batalla que justa. De verdad justa, y principalmente por la que él se pudiera sentir orgulloso si ganaba. Porque al fin de cuentas era un Pokémon al que Jao quería derrotar. Pero yo sí, de plano, no estoy nada contenta con Rowlet. No creía, desde el inicio dije, va a pelear con Rowlet. Esto no me da buena espina. A ver, yo adoro a Rowlet. Rowlet es de mis Pokémon favoritos de Alola. Pero, no, aparte sí. Por lo cómico. Pero no me gustó definitivamente que Ash usara a Rowlet, menos contra Jao, en una pelea tan importante. Si estás viendo que el Pokémon hace esto de manera constante, yo no lo hubiera usado, mucho menos con un Pokémon evolucionado, si veo que la situación con ese Pokémon es día tras día, tras día, tras día. Y cuando ganó, no sé tú qué dijiste, Zoom, pero cuando ganó y le dijo, ahora puedes servir todo lo que quieras durante el día, yo de, no, güey, si eso es lo que le hace daño. Yo me quedé perplejo, me quedé con cara de, cuando, yo también. Cuando ganó, me sentí así como de, no, esta victoria no la puedo, no la puedo disfrutar como debe, ¿no? Como es debido. No me sentí satisfecho, pero pues, ahora sí que no es lo que esperaba. Tampoco estoy satisfecho, pero bueno. Sí, o sea, a fin de cuentas, mira, ya pasó, ni modo. Pero, o sea, sí no es una victoria. Yo, sinceramente, si fuera Ash, no es una victoria por la que yo estaría contenta. Porque, a ver, no. A fin de cuentas, enfrió el calor de la batalla. Como casi todo canto, son victorias en las que yo no estaría muy orgulloso, ¿eh? No, de hecho, bueno, no. Como bien decían, Rowlet hace constante el gag de siempre quedarse dormido en la pelea. Y pues yo realmente, por ejemplo, yo estaba pensando que precisamente porque como estaba demasiado motivado el hecho de que quería entrenar en la mañana, ese día antes de la pelea, yo pensaba que precisamente por esa motivación no iba a quedarse dormido. Pero pues tiene que seguir jugando constantemente con el gag de la cuestión de que Rowlet siempre se queda dormido. Yo por eso decía, de haberlo hecho en un momento un poquito más cómico, el hecho de que se quedara dormido, creo que no hubiera hecho tanto ruido. Por ejemplo, que no fuera en un momento tan crítico de la batalla como darle la victoria a alguno de los dos. Si hubiera sido precisamente en medio de la pelea, como cualquier momento, pero no en el momento más crucial. Creo que ahí se hubiera sido una mejor manera de realmente, no de que el episodio siguiera siendo cómico, pero no hacerlo en un momento tan importante. O sea, por ejemplo, en ese momento donde se quedó durmiendo, yo creo que hubiera sido mejor que se hubiera quedado dormido antes y que se hubiera dormido boca arriba, no boca abajo. Es que ahí hubiera hecho más gracia. No hubiera sido diferente, lo hubieran descalificado de buenas a primeras por el hecho de estás prácticamente dejando una batalla al aire. O sea, no es descanso, no es somnífero, te dormiste, tan simple y tan sencillo. Y el problema viene siendo, yo sé que a ti te encanta Rowlet, Pink, yo sé. Y me vas a odiar por lo que estoy diciendo, pero a Rowlet no se le veía tampoco tanta motivación por el hecho de que se volvió a quedar dormido en el entrenamiento. Se volvió a quedar dormido. El problema está ahí. O sea, ese fue un error de Ash. Fue un error de Ash. Está bien, a mí me encanta que confíe en el poder de sus Pokémon no evolucionados. Perfecto, yo no tengo bronca con eso. Tengo bronca con que uses a un Pokémon que tiene esa constante en una batalla larga. Porque pues peleas cortas no hay tanta bronca, porque pues las batallas anteriores con Jao no fueron tan largas. Estas. Pues, el punto es que yo sigo sintiendo que sí, lo que deben haber hecho de mejor haber sido haber verificado que Roller realmente estaba fuera de combate de cualquier forma, eso hubiera sido mejor. Pero, ¿crees que eso realmente hubiera sido bueno? Porque, ¿qué hubiera hecho? Sí, porque ya lo hemos visto anterior. Pues sí, ya lo vimos precisamente. En otras batallas también lo ha hecho. A él le pide a Rule que despierte cuando se queda dominado en medio de alguna pelea y sí se despierta. Aquí hubiera sido precisamente lo mismo. Pero estamos conscientes que no estaban en un, o sea, estábamos en una competencia oficial. Pero a Rowlet, aún siendo un momento importante, pues, que se, no se quedara dormido, pues, no deja de ser Rowlet. O sea, no está el hecho de que deje o no de ser Rowlet, sino el lugar en donde está. O sea, lo que a la gente le molesta y lo que a mí y a Zoom de alguna manera nos molesta es el hecho de que se volviera a dormir en una pelea y peor, creo, en una competencia. Que... más que la liga como tal, creo que más lo que más le interesaba a Rowlet era pelear contra el Decidueye. Contra el Decidueye. Creo que es lo que más importante para él que la liga como tal. O sea, de sí, haber sido fuera de la liga inclusive, eso hubiera sido importante para Rowlet, aunque no fuera una batalla de liga. Esa es mi hipótesis, no estoy segura. No, sino es el hecho de que a Rowlet parece en este momento valerle un pepino porque se durmió incluso y es la pelea que le interesa. Entonces... Rowlet, o sea, no, yo no estoy contenta con Rowlet. No, ni yo. A mí me hizo emputar mucho Rowlet en ese capítulo. Digo, insisto, es una ternura, es una bolita muy bonita. Pero para pelear, no lo vuelves a sacar, Satoshi. Si quieres, vuelve a traer a Torkoal. Pero a Rowlet ya no nos hagas sufrir de esa manera. No, bueno, yo hago el sentimiento de contrado, soy minoría, sorry. Pero es como de, no es por defenderlo, sino, digamos, intento encontrar un punto medio. Porque, o sea, intento entender, digamos, la lógica japonesa. Ya de plano, es la cuestión de la liga japonesa. Porque, pues, hay que recordar que, la manera en que ellos ven la cuestión de la comedia es diferente a nosotros, así que también intento verlo por ese lado, así que... No, claro, por cuestión de comedia se entiende, y nadie te está diciendo de la comedia, sino te está diciendo de la ejecución de la pelea, ya dejando al lado la comedia. Porque no la comedia que haber sido mejor. Y yo lo entendemos perfectamente, Pero, o sea, es el hecho de cómo, dónde y cuándo y por qué. O sea, hay momentos para la comedia, hay momentos en donde no la debes usar. Y en este caso, el bendito asunto fue que Rowlet se durmió en una competencia oficial, en una pelea oficial, y en donde no fue afectado realmente por el ataque al punto de desmayarse. O sea, no le echaron un somnífero, tampoco usó descanso. O sea, no había razón para dormirse, el problema es ese. Y ya vimos que a fin de cuentas, si por el árbitro era de canto, ya para Dios. Bueno, ya, esa es otra cosa. Bueno, vamos a leer comentarios. No, es que, como ya dije, ustedes tienen su punto, yo tengo el mío. Perdónenme. Sumi, acá decía, a ver, leyendo rápidamente comentarios. Aquí decían, Superior Omega, en el anime los ataques funcionan convenientemente para el desarrollo de la trama. Nada de lógica aquí, señor. Pues, de hecho, queramos o no, así es así. Pues yo creo que con lo que se refería Zoom con lógica del anime es al hecho de, sí, conveniencia. De que no tiene lógica. Ajá, en acá lógica del anime, no hay lógica. Exactamente. Acá dice Koji-kun, ¿cuándo el anime ha tenido sentido? Si ahora he estado viendo la primera temporada del capítulo La Isla Canela, cuando están tapando una grita para que no siga saliendo lava del volcán, el Brook usa Geodude y Onix para que tiren piedras, y Ash mandó Squirtle para que los refrescara. Y es como de son tipo roca. Eso los habilita. Sí, eso, volvemos a lo mismo. Esa es la lógica del anime. No hay lógica. Usa su propia lógica, pues. Acá decía también Zigzag. Confieso que no le tenía fe a Rowlet, pero pobre Hao, perdió contra Pokémon evolucionado. Yo también lo hubiese llorado. No creo que fuera por el hecho de haber perdido contra Rowlet, o sea, en cuestión de que sea un Pokémon evolucionado, sino por el hecho de simplemente de perder. Igual acá dice, sí, igual Zigzag dice, igual depende del árbitro revisar la estado del Pokémon, digo yo. Sí, yo digo que ya también debieron haber hecho eso más constante, que por ejemplo, Hapu hizo eso en la batalla de Gladio contra James. Nanu debió haber hecho lo mismo ahorita en la batalla de Ash contra Hao, aunque sea mínimo eso. En vez de darle la victoria de manera directa a Ash, al menos eso hubiera, perdón, a Hao, eso hubiera al menos hecho el momento un poquito menos peor. O sea, de darle primero la victoria a Hao y después a Ash. Mínimo no hubieran hecho esa parte. Los compró Televisa al árbitro. Yo creo que no hubiera hecho mucha diferencia, a fin de cuentas, pero bueno. Acá dice el anónimo Nexus. Nadie le tiene fue a ese pajarraco, la peor ave de Ash. La verdad es que no. Ash tiene peores Pokémon voladores, honestamente hablando. Confesa. Pero ya esa es otra cuestión. Confesa. A ver, acá decía el anónimo Nexus, hasta el suelo ha hecho más. Pero dice no, parece el Meowth. Ah, que el Meowth también si bien es inteligente, no es muy bueno peleando. Bueno, en parte. Parte sí, no. Acá igualmente. Acá decía también él tiene, es que tiene el pajarito, tenía resaca. Es que volvemos a lo mismo, no es el hecho de la comedia, sino el momento. Acá igual dice Frey, yo opino que si quieren que no se duerma, que lo dejen dormir hasta el inicio de la batalla. El problema es que estaban entrenando y se entraron en el momento preciso que ya les tocaba a ellos, así que es como de en parte. Pero tendrían que ver cómo se dice, arreglar esa cuestión. Acá decía aquí nuevamente es mando saludos a Seruk, aquí nos me comentaba parte en internet, o sea, el último capítulo de Sol y Luna fue una burla, pero bien, el Mostaza tiene que ganar. Acá decía, no se apuren, el Mostaza va a perder dentro de poquito, don't worry. Ah, no eches la sal, deja que nos sorprendan. Mira, hija mía, yo desde hace mucho aprendí que mejor con la guardia alta que con la guardia baja. No. Alta que baja que alta, mejor. Es mejor baja que alta. Por eso, mejor con la guardia alta que con la guardia baja. Pensar que va a perder hace que si de verdad pierda no te duela. Ah, bueno. De cualquier forma a mí no me va a doler si gane o pierda. Me va, entre comillas, dar lo mismo. Ya somos de acero. Sí, o sea, yo soy inmune a eso. O sea, que pierda, me importa. Un pepino, la verdad. 20 años viviendo una misma mentira, pues ya. A fin de cuentas ya sabemos, o sea, no estoy hypeada, o sea, a diferencia de cuando fue la liga, Carlos, no estoy hypeada, estoy a la expectativa de a ver qué van a hacer, estoy así, pero no me va a doler si pierdo otra vez. Pero pues es que al final ya todos sabemos, volvemos a lo mismo y bien lo han dicho en los comentarios, y creo que nosotros mismos lo hemos mencionado anteriormente, Ash no va a ganar una liga ya, ahora sí como tal, hasta que la serie acabe. Los mismos japoneses saben que si Ash ganó la liga es casi un hasta aquí llegó este chavo, sigue otro. Y ya vimos que a los japoneses no les gusta que les cambien a Ash ni a Pikachu, sino porque Pikachu sigue aquí. Ya hubiera evolucionado a Raichu de no ser tan querido. Bueno, y acá me comentaba también el sensei Inuyash, dice bueno, aquí tiene una opinión un poquito de... Ahí va. Dice, qué bueno que Atilo, o bueno, en este caso, que es el nombre español de Howl, le dieron barranca. Qué bueno que le dieron barranca, haya sido como haya sido. Sí, es toda felicidad lo que quieran, pero... Aquí dice, si hubiera un diálogo para mentársela, lo usaría. Y aquí igualmente dice, mostaza trampas locas, siguiendo los pasos del buen Yugi. Exacto. Pues ¿sí? Oye, en algún momento en Latinoamérica tuvo la voz del Yugi trampas locas, así que no me extraña. Ahora vas a ver qué pedo, Fantina. Así hablaba cuando tenía la voz de Yugi. Ay, niéguemelo. Sí, no te voy a decir. Pues, que ¿cómo no? Te digo que no. Como quieras que te diga que no. Bueno, vamos a ir a otra. A otro corte musical, chicos, ¿alguien de ustedes tiene una opinión? Bueno, ¿cómo se dice? Opción de música. No, opción musical ustedes. Porque ya no tengo peticiones por acá, así que. ¿Qué les gustaría oír? También escuchar. Mirai Connection. Yo quiero escuchar Watashima Kenai. Ok, bueno. Escucharemos Watashima Kenai, que es el tema de Mei en japonés, y voy a estar descargando ahorita Mirai Connection. Watashima Kenai es interpretado por Kaori, que es la seiyuu de Haruka, para que escuchen ese precioso tema. Hostia. Ajá, exactamente, es una character song bastante, ¿cómo se dice?, llena de energía, la verdad. Es uno de los mejores endings creo que ha tenido Pokémon, la verdad. Aparte porque lo que es el video Sí, el video del ending realmente representa muy bien la cuestión de cómo es el personaje de Mei. Bueno, la cuestión de los concursos, este, lo glotona que es también. Sí. Acá nos pregunta Frey, yo ya pedí una canción, ¿puedo pedir otra? Goloso. Para el final, pues. Para el final de, antes de que nos retiremos, sí, otra canción, bueno, está bien. Ahí vela preparando para el final, Frey. Bueno, entonces vamos ahorita a pasar a escuchar Watashi Makenai. Y enseguida vamos a escuchar también Mirai Connection, que también es uno de los openings de Sol y Luna. Así que recordarles que están escuchando Anime Nexus, y aquí estamos transmitiendo PokéSign, así que no se vayan, nos queda media hora todavía. Bye. Bye. ねる Ya regresa Pokesai, aquí en Anime Nexus. Continuamos con Pokesign, aquí en Anime Nexus. Y estamos de regreso aquí en Pokesign Anime Pokesign. Nexus. Ya son las 10:41 p.m. a 20 minutos de ya irnos. No te sé que a Zoom no le gusta esa canción. No, casi no. Ah, bueno, aquí comentaba Frey, decía que la canción de sí lo es, pega mucho y dice Pika. ¿Es la canción de Pikachu? Pregunto, es que hay dos canciones de Pikachu, la canción que se escuchó en Yoto y la de Pikachu que escuchamos en XYZ. ¿Cuál de las dos es? Exacto. Ahí que me lo verifiques por interno, por favor, Frey. Y bueno, aquí estaban preguntando si se estarían viendo la final mundial del TCG y el BCG. Que bueno, estábamos comentando eso precisamente la semana pasada, que el Pokémon World Championship va a ser del... ¿Qué dijimos? Del 15 al 18, ¿no? Algo así. Ya no me acuerdo. Pokémon World Championship 2019. Del 16 al 18. Ahí, corrección. Del 6 al 18 de agosto. Ahí voy a estar... Voy a ver, yo imagino que van a compartir enlaces, obviamente, para ver la transmisión de los juegos del campeonato de forma internacional, así que ahí estaré viendo para ver cómo es que se va a desarrollar esto. Ya estoy súper perdida en la cuestión esto de los torneos, pero vamos a intentarlo, Exactamente, o sea, la neta, por lo menos del TGC, yo no sé... Bueno, TCG, perdón, del VGC 2-3, pero es un poco más... Eso sí me dan ganas de verlo, a ver, cada torneo salen con cosas muy muy random y mucho de sorprenderse, o sea, los torneos de cualquier videojuego siempre son muy cardíacos, son muy interesantes, como ayer que fue el final de la Evo, que fue muy interesante también, así que pues ya veremos a ver cómo termina en el torneo y pues... Sí, lo vimos, lo estaremos comentando el próximo lunes, a ver qué tal. Ay, perdón, chiquita, estoy muy fuerte, sorry. Es que nos quedamos acá y escuchamos ahí unos susurros de Suki 90 y dijimos, ah, caray. Y pues Pinky no pudo contener tanta emoción que puse una rolita y dije, vámonos. Bueno, me estaba comentando a Kari... que pues el chat IRC común, el normal de Anime Nexus, ya está de regreso. Ahí está, ya se pueden volver a reincorporar para aquellos que no estén muy cómodos con el Discord o no tengan cuenta en Discord, puedan utilizar ahora el chat IRC. Ya una vez que entren a la página de animenexus.mx, ahí donde está el apartado que lleva de conversación. O abajito, en la parte de abajo donde dice IRC, le hacen clic y ya pueden ir al chat IRC ahí para que puedan estarse comunicando aquellos que no tengan cuenta de Discord, ahí para que también puedan comentar a aquellas personas. Ahí esperemos que también los programas que transmitan el día de mañana también estén compartiendo esta información para que todo el mundo esté enterado. O si no, está más cómodos en Discord, lo estaremos leyendo por ambos... En ambos canales. Chats, pues. Sí, en ambos canales, pues. Personalmente, Discord me gusta más, pero no importa. Ahí ya sería, pues, a cuestión de la comunidad de los radioescuchas. Acá, sí, la gente estaba comentando, sí, de las finales del BGC y el TGC. Y estamos diciendo que, pues, ahí estaré haciendo un esfuerzo para verlos. Porque ya me perdí en esa cuestión, pero quiero agarrar la onda de nuevo y ver quién va a ser el nuevo campeón. Eso está México. Interesante. Vemos qué tan lejos Latinoamérica en sí va a llegar. Acá dice... Yo aquí se superó Mega, no sé, está... lo de la 3DS, ajá. Acá decía Frey, la verdad es que me ha gustado la música de Alola, siempre comienzo con cara de... ¿qué es esto? Ponga la música, traiga la anterior, después me termina gustando mucho. Y por eso me quejo cuando la cambian por una nueva. Es que sí, Pokémon ha tenido muchos openings buenos, la verdad. Es muy raro el opening de Pokémon que sea malo en sí, o sea un opening regular. Así que no es extraordinario, pero no es malo. Sí, el que sí ser es de regular a buenos. Ahorita, por ejemplo, de los de Alola, sí, el que más me gusta es Alola y el último es el actual prácticamente. Mi Takotonai. Bueno. Sí, los tres openings. Sí, está hermoso ese opening, entonces. Todos los openings de Alola han sido buenos, honestamente. Pero, por ejemplo, el de plano, el opening que digamos sí es malo, es el Mesase Pokémon Master de Whiteberry, interpretado por ellas. Suena horrible. No me gusta. Creo que yo tengo más problema con los endings. De Alola, como que no todos me han gustado. No, el primero creo que no me encantaba. Eso sí puedo decirlo. Ah, el pose. Bueno, ajá. Pose. Sí, a mí tampoco. Pero el Chari Boy es de los mejores. Ah, sí, Chari Boy, sí. Ese es muy bueno también. Bueno, vamos a seguir leyendo comentarios acá para que no se pierdan. Acá decía Koro-sensei que precisamente estaba haciendo un equipo competitivo en Pokémon Moon por si alguien quiere Eevees, Mimikyus y Larvestas con buenos stats. Y obviamente aquí sí, Omega decía de que yo tengo un equipo de Eeveelusiones creado por él. Nuevamente, muchísimas gracias Omega por haber creado a todo ese equipo para mí. Gracias. ¡Loja! No, es que yo no sé criar. Yo no sé de crianza. Póngase ahí afuera de técnicamente soy buena. Técnicamente puedo idear una estrategia, pero el problema es que hay gente más experimentada y pues me baten. Y pues niem. Es que trato de pensar en las combinaciones que puedo hacer con los ataques para que perjudique al oponente. Y técnicamente sí son efectivas, pero el problema es que hay gente que está un paso adelante de mí. Y es como de... así como... Está difícil. Bueno, sí. Tengo que retomar eso también. Que he dejado el juego como tal muy de lado. Por cuestiones de universidad, pero pues... Ajá, te entiendo. XD. No estudien, chavos. Eso me recuerda, Suma, hay que también tener una batalla Pokémon. Ya, fuera de broma. Hay que ver cuándo tener una batalla. Rompiendo amistades aquí. el día que encuentre mi juego, con mucho gusto, ya saldrá. Bueno, ok, está bien. Estoy huyendo al compromiso, ¿eh? Bueno, también ahí cuando ya lo encuentres. Pero sí lo encuentras, ¿eh? No lo aplaces sí. Tampoco. No. Ufa. Me pondré a buscarlo. Ufas. Bueno, ya, aquí ya esto es amenaza. Voy a decir a la Lilia Gamer que me entrene. Bueno, aquí rápidamente vamos a saludar a la gente que nos ha estado escuchando. Bueno, no sé si escuchando, pero que han estado ahí presentes. Bueno, ahí a Kari, a Koro-sensei, pues también a Koji-kun, a Frey, a Zigzag, a Satanás, que no ha estado comentando últimamente. Curioso de él, Satanás, ¿por qué ya no comentas? Y bueno, Superior Omega también que anda por ahí. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Y también ahí a Ramp, si es que nos está escuchando, pero no está comentando, está más omnipresente. Y claro, nuevamente a Seruf y al Sensei Inuyasha. Muchísimas gracias a los que nos estuvieron sintonizando. Y bueno, acá decía bueno, la cuestión de las de lo de las chats IRC y demás. Y aquí dice Zigzag, me gusta la transmisión por Discord, es más cómodo. Chochi. Honestamente sí, para mí es más cómodo, pero pues sí hay gente que realmente Discord no le parece cómodo y prefiere utilizar el chat IRC que ya está reincorporado en la página de Anime Nexus. Adelante, vamos a estar leyéndolos por ambos chats cuando ya estemos transmitiendo la próxima semana. Muchísimas gracias. Ahí los pues mira, dice, leyendo, pues. Dice aquí mi corresponsal, la Lilia Gamer, que ella no le va a ningún chat de esos. A ver, vamos a calarle. La otra vez estuvo en el chat IRC. La otra sí, vez. Sí, pero dice que no le... por alguna razón como que no le carga o no sé qué. Pues yo sí pude entrar, ahí estoy con la Pink. Yo también, sí. Susi estuvo así. Suki estuvo ahí un ratito. Mentirosilla, Lilia Gamer. Luego te quejas. Yo pude entrar hace rato, así que no es problema ya. Problema de la tu página, vida, como Lilia, tal, es el... ay, grosero. Es más que todo el internet, yo creo. Qué sí, ya dependería. Eres. Sí. No, ya sabe que la quiero mucho, hombre. Es una broma. Oh. Es pura, es una broma piadosa. Brapache. Pues le doy un poco de lo que ella me da. Así que pues, no se puede quejar. Dice Satanás, estoy lavando los trastes. Ah, ok, ya, ok, ya, con razón estuvo desaparecido, ya, ok, ya. Alabado sea Satanás, él también haciendo labores del hogar, me parece muy bien, respetable, una figura idónea como modelo. Satanás también tiene que ser, también es mandilón. ¿Qué? Ay, no seas grosero. No, es que estamos puros ofendidos aquí, hombre. A ver, Team Zoom, bueno, ya. Team Ping, ¿o qué onda? Team Zoom, ver. Como debe ser. Ay, no tengo un sonido de un efecto sonido para eso, pero bueno. Bueno, más te voy a poner esto, nada más. Exacto, ¿ves? Satanás también tiene matadora. Nada más eso. Claro que sí. Ay, bueno, Dios. Sí, hasta Satanás sucumbió al poder del látigo y el mandil. Team Zoom, ¿ven? Ven, las estadísticas no engañan. Ah, no, sí, te estamos diciendo que no. ¿Quién dijo que no? Bueno, ¿qué iba a decir? Ah, bueno, ya a punto, aquí ya cerquita de estar concluyendo el programa. Aquí están comentando sobre los Pokémon. Aquí decía el Koro Sensei que él prefiere un hombre para competitivo. De hecho, yo tengo las 8 evoluciones de competitivo que aquí mi estimado Omega me crió por mí. De los que yo usualmente siempre utilizo en un batalla normal 3 contra 3, usualmente siempre utilizo a Umbreon, a Espeon. Esos son de caja, los utilizo los dos. Y ya dependiendo de contra quién tengo de contrincante, utilizo entre Vaporeon, Leafeon y ¿cuál era el otro? Glaceon. Glaceon casi. De hecho, Glaceon y ¿cómo se dice? Flareon son de los que menos uso. Bye. Es que me gustan los 8, pero es que depende también mucho el equipo contra quien me enfrente. Si tiene un tipo en particular que resalte. Por ejemplo, yo combino tanto a Umbreon y a Espeon por las habilidades que los dos tienen. Ya los otros, los que más uso aparte como tercera opción sería entre Jolteon, Vaporeon y Leafeon. Ya, por emergencia, si hay un tipo dragón, utilizo a Sylveon, nada más. Por emergencia. Pero sí, nada más cuando hay un tipo dragón es cuando uso a Sylveon, ya de plano. Porque sé que los dragones son de los más fuertes. Hablando de las CD-evoluciones, o sea, top 3. Esas CD-evoluciones. Glaceon. Umbreon. Termina. Y Espeon, yo creo. Espeon, Vaporeon y tengo de empate a Jolteon y a Umbreon. Yo no me lo complico, Jolteon, Umbreon y Espeon. Sylveon. Ah, yo no sé. No, ahora sí que de top. La Susi. Top 3 desastrosos, o sea que no me gustan. Sylveon, Leafeon y Glaceon. Yo no puedo decirlo. Que a mí no me gustan. Es que a mí me gustan todos tienen algo padre para mí. Ay, no, a sí, mí yo, que menos yo, me gusta es Flareon. Yo odié el diseño de Sylveon, perdónenme. Me hacía horrible, parecía un alien. Salió del área 51. Ay, 51. Ah. A ver, espérate. Del área. Ay, Dios. El área 51. El área 51 está lleno de secretos muy mórbidos. ¿Cómo? El gusto culposo de 90 Suki por Sylveon. Es así que consiguió el precio máximo. Su propia fanart de Sylveon. Así que si alguien hace un dibujo, hágale un dibujo a Suki con Sylveon. Por... Se los agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, mira niña, pero no. Estamos de acuerdo que el mejor entrenador Pokémon es Shakira, ¿no? Ya, ya. Ya se fueron los aliens, ya, ya se fueron. Ya, ay. Ya pues. Acá dice, acuérdense, vendrán cosas peores en Sword and Shield, dice la Biblia. Bueno, hay rumores de unas posibles civilizaciones en esta octava generación, hay rumores, pero pues... Pues va a haber un... Como en direct, ¿no? En estos días, creo que el 7, algo así. Sí, el miércoles. Que no puedo verlo, guay. Yo tampoco. ¿Sabes qué fue la sorpresa? A ver, una anécdota graciosa. Cuando fue el aniversario de Pokémon en el... ¿Qué fue? En el 2016, precisamente sí, por el 20... aniversario número 20. Que el día 27 iba a haber Pokémon Direct, que iba a haber un anuncio importante. Nadie sabía qué iba a ser. No había explicaciones. Yo sospechaba, obviamente, que iba a ser el anuncio de la séptima generación. Para el dolor de los fans de la sexta. Era a las 9 de la mañana y esa hora yo tenía clase, pero sorpresivamente salí temprano ese día, así que de volada me fui a la cafetería, puse mi computadora para poder ver la transmisión y pude ver en vivo el anuncio de Alola y fui sumamente feliz. Porque ahí fue como prácticamente me enamoré de Roble, porque se presentaron los tres iniciales, vi a la lechuza ahí y la vi 3 segundos de ¡ay, la adoro! No quiero de inicial. El que menos me gustó, lo admito. Batende Litten fue el que menos me gustó en su momento. Ahorita ya me gustan los tres, pero Litten fue el que digo. Y no sé, no me convence. Poplio se me hizo simpatiquito, pero definitivamente Roble fue de. ¡Ay, cosita bonita! El que definitivamente a mí no me gustó de inicio, y sí, lo siento, pero incluso ahorita con su evolución final no me gusta. Me gustó ya al final más la primera fase que la última. Era Poplio. O sea, no me gusta Primarina. No me gusta Primarina. Aviso, Suki. Vas a enfrentar la furia del sensei Inuyasha. Lo siento. A él le gusta Primarina. ¡Hernán! ¡Gome! ¡Umanagai! A mí, Team Litten toda la vida, crack. Aunque los tres se me hacían bien. Aunque Primarina no me encanta, pero tampoco me desagrada. Sí, o sea, a ver, no son malos. El problema es que así por tal, así si yo tuviera que elegir forzoso un inicial de Alola, me voy primero por Litten. Aunque no me encanta tampoco ¿Incineroar? Incineroar no me encanta. O sea, su fase evolutiva no es como que mi favorita. Pero tiendo a tener un mejor desempeño con los Pokémon tipo fuego en los juegos, como tal. Por ejemplo, el último juego que yo tuve así bien netamente mío fue Rojo Fuego. ¿Oro? Fue Rojo Fuego. Y en ese, mi Pokémon inicial era un Charizard. Y uno de mis Pokémon más fuertes era mi Arcanine. Mira, entonces, repetías tipo. ¿Eh? Repetías tipo. Sí. Entonces, o sea, me he dado cuenta que me gusta o me es más fácil manejar a los Pokémon tipo juego, no sé. O sea, y eso que me encantan casi todos los tipos, pero no sé. Casi nunca manejo a los iniciales agua. Yo salvo Swampert y Samurott. No, olvídalo. No Swampert. Empoleon y Samurott fueron los únicos que he elegido de agua al principio. De iniciales, los últimos iniciales. O sea, los últimos iniciales de agua que elegí. Empoleon. Bueno, más bien los únicos que no han sido de tipo fuego han sido Empoleon y. Y yo no tengo patrón. Greninja, Froakie también, porque Delphox nunca me terminó de convencer. Ay, de hecho, yo varío realmente. De la sexta no me gustó ni uno. De la sexta. Ah, bueno, de iniciales de agua, específicamente agua. Sería Plastoise. Empoleon, pues, sí. Aunque yo prefiero a Infernape. Pues sí, Greninja. Sí me gusta. Por ahorita sí, de Pokémon de agua sí serían Greninja y Blastoise. por ahorita. Estos son los únicos que se me ocurre en la cabeza. Los únicos agua que yo he escogido han sido Totodile. No, ya empezamos mal. Ah, cállate. Totodile, es que a fin de cuentas quise jugar diferente por ese rato. Principalmente fue Totodile. Y batallé, fíjate. Batallé en Hoenn. En Hoenn batallé, pero terminé escogiendo a Torchic. Y creo que va a ser en esta generación. En sí no escogí a Piplup. Y probablemente en esta generación, en la octava generación, vuelva a escoger un agua. Probablemente un tipo agua. ¿Al Zarbul? Uh-huh, es muy probable. Porque se me hace curioso. No le tengo fe al conejo. Y no me llama tanto la atención al tipo planta. Ya veremos. Pero yo estoy muy neutral con los tres todavía. ¿No? Yo también estoy neutral con los tres. Pues sí, yo estoy neutral con los tres. Bueno, aquí decía actualmente, aquí dice Omega, que siempre ha escogido el tipo fuego y en Alola cambió al tipo planta. Y obviamente Crossen sí, sea que siempre ha sido el tipo agua, pero ahora también cambié por planta. Es que Rulen es una dulzura. Me encanta. Pero no sabe pelear. ¡Ay, ya! Pero bueno, chicos, yo no es por aguar la fiesta. A mí me encanta platicar con todos ustedes y me encanta lo verdad lo activo que estuvo el chat el día de hoy. Pero ya nos estamos pasando 2 minutitos de las 11. Se nos acabó el programa. Y campana, ya a esta hora empiezan a cobrar caro. Entonces, sí, ya. Entonces, como que solamente tenemos 5 minutos de tolerancia. No, bueno, tranquila, no hay programa después de nosotros. Así cállate, que cuida. Cállate. No vamos a interrumpir a nadie, pero sí, a este momento... No, pero momento... yo sí tengo que ir. Ah, no, tranquila. Sí, aquí decía sí. Como decía no Koro-sensei, sí, tiene encanto el pajarito, pues claro. Rowlet tiene su encanto, obviamente, sí. Acá dice, igualmente, Omega, Suki 90, toda una Harley Quinn, única y diferente. Igualmente acá decía Satanás, no hay pex, síganle. O sea, sí nos gustaría bueno, seguir, pero yo, sí. Si quieren los dejo con ellos. Yo como persona responsable me tengo que ir. ¿Desde cuándo? Bueno. ¿Qué dijiste? ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? ¿Cómo estás? No, ¿eh? No hay que ventilar cosas personales. ¿De qué? Plan. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué? Nada. Es que llegas bien tarde a las reuniones. Sí. Hola. Pero ya vamos. A esto se le llama bullying. Yo le llamo bueno, ahí está Akari, saludos aquí para ya acabar con saludos el programa. Saludos Akari, me están haciendo bullying Akari. No, es un cariño pues, es un cariño. Exacto. Sí. Bueno, para concluir con el programa vamos a despedirnos con aquí una petición, otra petición que nos hizo aquí aparte nuestra querida Suki. Vamos a acabar con Kira Kira, la versión interpretada por Kaji Yuki, seiyuu de Clemont en Pokémon X, Y y Z. Con los de y la quemaron en vivo. No, tampoco somos hecho, así de feos. No, tampoco. Otro. No. No, bueno, pero la sí, ya estaremos bien quemadita. Nos despedimos, ahora sí, que hoy fue lunes 5 de agosto. Nos estarán escuchando el 12 de agosto. Nuevamente aquí en PokéSign por Anime Nexus. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Esperamos encontrarnos aquí nuevamente. ¿Chicos? Con la misma participación, porque les digo, me encantó ahora sí ver el chat tan animado. Igual y probablemente es porque sí, a la gente le gusta más Discord, pero sí, ojalá que el próximo programa estén igual de animados y participativos. Me gustó mucho, sentí más dinámico el programa, así que también un aplauso para todos ustedes, chavos, me encantó. A ver, pongo aplausitos para el público. Ay, me equivoqué, eso no era, sorry. Pero estuvo sincronizado, sorry. Spoiler. Era eso, aplausitos para todos ustedes, muchísimas gracias. Ahí está, muchísimas gracias a todo el mundo. Esperemos, sí, como dice Suki, este tipo de entusiasmo nuevamente en los próximos programas. Su, va a despedirte. Así es. Pues muchísimas gracias por escucharnos, por aquí pasar un rato agradable con nosotros, tirar la guasa a todos los que estuvieron por aquí. Estamos, como ya dijeron mis compañeras, amigas y hermanas aquí, estamos muy agradecidos de su amable presencia en este programa. También la participación estuvo muy bien, la interacción estuvo 10 de 10 como siempre. Entonces, muchísimas gracias por permitirnos una semana más entrar a sus hogares a platicar un poco con ustedes. Nada de secuestros ni cosas raras. Entonces, pues bueno, por mi parte, yo soy Sumalek. Síganme en mis redes sociales como Sumalek716 en todos lados. Pueden checar mi canal de YouTube si gustan. Y bueno, le paso la bola acá a Pink para que también dé sus redes y se despida. Bueno, sí, nuevamente gracias a todo el mundo. Y ahí pueden buscarme en Facebook y YouTube, Pinkstar DJ Lily. Y en Twitter, Pinkstar arroba Pinkstar bajo DJ Lily. Y pues recordarles que también nos pueden encontrar en nuestras redes de PokeSign, en facebook.com/PokeSignMX, en Twitter @PokeSignMX, y también pueden buscar nuestro grupo de Facebook ahí para que puedan compartir noticias de Pokémon, lo que gusten de la franquicia, ya sea de los juegos, anime, manga, etcétera. Ahí nos pueden estar acompañándonos. Y pues creo que ya con Suki, ¿quieres dar tus redes sociales? Sí, no. Claro que sí, aunque acá diga que no. Chavos, bueno, a mí me pueden seguir en prácticamente en Facebook y en YouTube como 90Suki, también mi otra página que es nada más de puro dibujo. Me pueden seguir en Facebook como Suki90 y en Twitter me pueden encontrar como @90Suki con doble I latina al final porque el otro nombre ya estaba ocupado, ejeje. Entonces, pues bueno, ahí me pueden encontrar en todos lados, también en los grupos de PokeSign. Y en el server de Discord. Y en el server de Discord, aquí me encuentran como Suki90. Y pues YOLO, ya sería todo. Espero verlos el próximo lunes y que pasen un excelentísimo martes mañana. Buen inicio de semana a todos, por cierto. Exactamente, empezar con el pie derecho este agosto. Sí, cómo no. Suerte, cracks. Nos vemos. Sí, estaremos ya ahora sí finalmente concluyendo. Nos despedimos. El equipo de PokeSign y queremos recordarles esto, queridos amigos, queremos recordarles esto antes de que se vayan. Este programa continuará. Science ga mirai o kirihiraku toki, Stronic Gear on. キラキラキラキラ光るピカピカポケットにチュッチュッチュ、まだ見ぬ先へ僕たちならどこだって行けるよ。くるくるくるくる回る傷は笑い込ませなかった、君と交わしたあの約束を果たすその先まで、いつも全力で振り返らずに進め進め進め、走り出した胸のドキドキは止まない、もう止まらない、いつも君を君の思うままに進め進め進め、だから僕も僕が思うままにただ前へと歩き続けるから。